Venezuela, Panamá, Puerto Rico, Nueva York, Miami, Eri Martínez y su Mandepa. ¡Ajá! A todos los países latinoamericanos, África, por poco se me olvidaba. ¡Activa mi tambor! Vamos a gozar con mi tambor, vamos a gozar con mi tambor, vamos a bailarlo como es, vamos a bailarlo como es, moviendo la cintura, la cadera y los pies, moviendo la cintura, la cadera y los pies. La gente se alborotan cuando oyen mi tambor y agarran su pareja y se ponen a bailar. Al compás del tumbador, al compás.